Gracias, compañera. Les pedimos a los siguientes compañeros que sean breves, por favor. San Wetz Zan, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. San Wetz Zan, Congreso Nacional Indígena. Wetz Zan, invitados y demás. Nosotros tenemos un saludo de nuestras comunidades y de nuestros pueblos para todos ustedes. También queremos decir que como tantos dolores, nosotros también tenemos esos dolores, y la única manera de encauzarlos es organizándonos, es luchando. No tenemos otra forma de sacar nuestra rabia, nuestros dolores, por eso estamos aquí. Queremos decir que el año pasado, al final del año pasado, tomamos un acuerdo entre pueblos zapotecos, pueblos chapinos y pueblos mazatecos para hacer encuentros de pueblos en resistencia, le llamamos, porque vemos que en el estado de Oaxaca ya las mineras, las eólicas, las presas, empiezan, los empresarios de estas grandes obras ya iniciaron los trabajos de exploración y han entrado a las comunidades, y lo hacen de tal manera que compran voluntades de las autoridades con dinero, después destruyen el tejido social, enfrentando los hermanos con otros hermanos, utilizando a veces la avaricia de algunos para comprar sus voluntades y así romper el tejido social de las comunidades. Esa estrategia la conocemos ya, la han utilizado, y después entran supuestamente a hacer consultas amañadas con apoyo de los gobiernos estatales y federales, y así logran acuerdos para poder despojar a los pueblos de sus bienes. Entonces, sabiendo y aprendiendo de eso, nuestros pueblos dijeron: vamos a prepararnos para resistir. En la Sierra Sur, el último encuentro que tuvimos, ya hemos tenido en el mes de abril, tuvimos el primero en la comunidad zapoteca de Santiago Xanica. En junio tuvimos el segundo encuentro en la comunidad de Huautepec, la Sierra Mazateca. Y este 8 y 9 de agosto tuvimos el último encuentro en la comunidad de Santa María Magdalena Tiltepec, Nopala, en el pueblo chatino. Nos estamos preparando cuando ya están asediando a las autoridades, ya están ofreciendo muchas cosas, ofreciendo dineros, ofreciendo proyectos, escuelas, hospitales, carreteras, con el fin de que altos hornos de México entren a esas comunidades a explotar el hierro. Hay 120 mil hectáreas que están concesionadas a esta empresa y que van por el hierro. En Santa María San Isa existe la zona la más rica de hierro, una de las más ricas en el mundo. Hay millones de toneladas de hierro en esa zona. Entonces van a hacer todo lo posible por ir por esos recursos. Entonces por eso dijimos a nuestros pueblos: vamos a prepararnos, porque va a venir la embestida. Entonces todo este año nos hemos dedicado a eso, a prepararnos, a organizarnos, porque sabemos que están ya enfrente de nosotros y van a entrar. Vamos a leer el último resolutivo que tuvimos en la comunidad de Tiltepec, el día 8 y 9 de este año, de este mes. Tiam, chicano, suelo, plantas, eres. Peñi, ocha cuya, scatin quans, ere, na, ta lectura, esca, tint o, scati, encuentro, ni organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca. Buenos días a todos los presentes, hombres y mujeres que se encuentran en este lugar. Hoy les daré a conocer el pronunciamiento del último encuentro que se realizó en la comunidad de Santa María Magdalena Tiltepec, y dice lo siguiente: reunidos en la comunidad de Santa María Magdalena Tiltepec, Santo Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, los días 10 y 11 de agosto del 2013, en el tercer encuentro de pueblos en resistencia, convocado por las organizaciones Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODELI, Colectivo Autónomo Magonista, CAMA, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, OIDO, y la Unión Campesina Indígena de Oaxaca, Emiliano Zapata, UCIO EZ, más de 50 comunidades de diferentes regiones del estado, con alrededor de 1.200 participantes registrados, analizamos los siguientes ejes: megaproyectos, tierra y territorio, organización, lucha y resistencia. El encuentro se llevó a cabo con la participación de numerosas autoridades municipales, de bienes comunales y representantes locales de las regiones Sierra Sur, Costa, Mixteca, Cañada, Cuenca del Papaloapan y Valles Centrales. El evento inició con la presentación de ponencias que giraron alrededor de la problemática de los megaproyectos que amenazan a los territorios de los pueblos indígenas. Destacaron las graves violaciones a los derechos de nuestras comunidades, siendo una de las más preocupantes la entrega de concesiones hasta por 50 años por parte del gobierno por 120 mil hectáreas de la Sierra Sur y Costa a la compañía minera Altos Hornos de México. Asimismo, hubo numerosas denuncias de las comunidades en relación a diferentes problemáticas que viven ocasionadas por cacicazgos, la prepotencia de autoridades corruptas, la intromisión y división de los partidos políticos en las comunidades, el engaño por medio de los programas del gobierno y la destrucción del medio ambiente. Se resaltó la grave situación que están viviendo las comunidades del municipio de Santo Reyes Nopala a causa del régimen antidemocrático de la autoridad de este municipio, cuya administración municipal tiene en completo abandono a las agencias e incluso contamina con el drenaje al río Maíz, ocasionando graves daños a las comunidades de la región. Posteriormente, en este encuentro, los asistentes se organizaron en 10 mesas de trabajo para analizar y discutir los tres temas ejes del encuentro, cuyas conclusiones fueron las siguientes. Megaproyectos. Las mesas coincidieron en que los megaproyectos, sean mineros, eólicos, supercarreteras, turismo, grandes comercios, no benefician a las comunidades, sino al contrario, buscan el saqueo, la expropiación y el despojo de los territorios de nuestros pueblos, que en lugar de dejar el supuesto desarrollo, que dicen dejan más pobreza, destrucción del medio ambiente, enfermedades, desplazamiento de pueblos enteros, mientras las grandes empresas y los gobiernos se siguen enriqueciendo a costa de los pueblos indígenas en tierra y territorio. Para evitar esos megaproyectos es urgente defender nuestra tierra y nuestro territorio, rechazando todo tipo de megaproyectos, defendiendo la tierra, la cultura, las tradiciones, los recursos naturales, la lengua. Para esto es necesario vigilar y hacer funcionar a las autoridades de bienes comunales y municipales, fortalecer las asambleas comunitarias para defender la tierra, el agua, el aire de nuestros territorios. Se resaltó la urgencia de dejar de utilizar agroquímicos y volver a formas originales de semillas criollas y construir redes de intercambio y venta de productos auténticos de las regiones y no permitir la entrada de productos transgénicos en las comunidades. Organización, lucha y resistencia. En este eje se destacó la urgencia de buscar información sobre nuestros derechos para compartir y hacer conciencia sobre la importancia de la lucha contra los megaproyectos y la defensa de nuestros territorios, construir espacio de diálogo para llevar la información con hombres, mujeres, jóvenes, niños. También es urgente realizar más encuentros, foros y talleres en diferentes regiones, porque solamente así podremos resistir de manera unida, organizada, en contra de los intereses de los grandes ricos del país y del mundo. Fortalecer la organización de nuestras comunidades, ampliar nuestras organizaciones, construir alianzas, difundir información de folletos, trípticos, reuniones y radios comunitarios en lengua materna y lengua común para fortalecer la unidad. En nuestras manos está la preservación del patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados y el futuro de nuestras futuras generaciones. Esta lucha por la vida de nuestros pueblos no puede esperar. Es aquí y ahora, por la defensa de nuestros derechos y de nuestros territorios, ni un paso atrás. Gracias.